y también hacen repartos a provincias y el extranjero, adicionando el costo de envío. Y si están por Pueblo Libre, los pueden encontrar en las tiendas de Le Bear Sweet Horror Store. Esto está en Pueblo Libre, en la Galería Anaí, en las tiendas del 3 al 5, en el Boulevard O'Higgins, en la cuadra 8. Esto está más o menos en el cruce de la Avenida Sucre con la Avenida Clement. En Pueblo Libre, esto es Greasers Rock Stage Clothing. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Insecticidas. ¿Qué tal? Me llamo Alberto, soy el vocalista del grupo. Me llamo Javier y soy el guitarrista. Mi nombre es Daniel, soy el baterista de la banda. Bueno, ya esta es la tercera vez que la banda está en Mixtura. Vamos a tratar primero de hacer un balance, digamos, del 2016. ¿Qué tal le fue la banda, Alberto? Bueno, el 2016 hemos tenido algunos conciertos por el centro de Lima, básicamente, que es el lugar donde normalmente tocamos, porque hemos tenido conciertos en varios distritos, pero de los conciertos de la banda han sido siempre en el centro, pues, ¿no? Aparte de eso, varios de estos conciertos han sido con la gente de Roddy Verao, ¿no? Porque nosotros participamos en ese colectivo, pero Roddy Verao es un colectivo donde hay conciertos, hacen actividades, y quieren un poco revivir lo que en algún momento fue el rock subterráneo en los años 80, pues, ¿no? Eso en cuanto a conciertos. En realidad el disco, por ejemplo, el disco que ha salido a fines de noviembre, es un disco que hemos grabado en realidad entre mediados de 2014 y comienzos de 2015, sino que por un montón de inconvenientes musicales y sobre todo extramusicales, el disco ha demorado un montón, básicamente en el momento de la producción, ¿no? Porque lo grabamos con Huicho en el estudio de Mar de Copas, con Huicho García, pero Huicho cambió de computadoras, el estudio lo movió, y encima estaba con giras de Mar de Copas. Javier, ¿cómo es esa experiencia en 2016 de moverse con un colectivo, de cada banda comenzar a hacer una labor y trabajar todos en conjunto? ¿Cómo les ha funcionado esto? Bueno, primero agradecer a Rol Liberado, ¿no? Porque es bastante chamba, digamos, en la parte logística, convocar a las bandas, convocar a personas. La tarea que veo ahí es bastante complicada, ¿no? Pero está la intención y eso es más que destacable, creo. Bueno, es una escena, digamos, selectiva, se puede decir, un poco reducida a veces, pero rescato bastante la intención. Como dice Alberto, hubo movidas en los 80s y eso es lo que se busca, ¿no? Generar otra vez ese tipo de convocatorias. Y bueno, sí, nos ha ido algunas veces bien en tiempo de la performance, ¿no? Algunos problemas con la guitarra, no había guitarra, pero finalmente nos arreglamos para tocar. La guitarra está desafinada. Exacto. O se rompían las cuerdas, pero muchas cosas que pasan, pues, ¿no? No solamente a nosotros. Sí, pues es parte también del problema que pasa un músico, ¿no? De cosas que tiene que ver. Por ejemplo, también hablábamos previamente de las cosas que tiene que hacer, que es trabajar o buscar un trabajo o cachuelear, ¿no? Y después de eso, tratar de darse tiempo para seguir con una banda, ¿no, Daniel? Lo que pasa es que primero la circunstancia social y personal de que siempre tienes que vivir de algo y valerte por ti. Entonces eso necesariamente va a conllevar a que tengas un tiempo designado. No hay modo. Aparte, en el año que pasó, ya que estamos en la temática año pasado, se ha contraído bastante los mercados que ya son de por sí contraídos en una escena musical, no solo rock, sino otros ritmos, que siempre tiende a tomar su zona de confort y sea muy acomodaticia. Entonces eso da un trabajo doble a las bandas locales. Imagínate en otros mercados como Argentina, México, España, ya, imagina nosotros, no podemos hacer festivales de 3 días o cosas por el estilo. Más bien agradecemos, como dicen los muchachos, el trabajo de Rock Liberado, no solo por el hecho de estar con nosotros o nosotros con ellos, sino por coincidir programáticamente, tener una idea respecto a lo que queremos llegar, la convocatoria que hubo en algún momento del rock de los 80, pero prohibirnos a nosotros mismos el cerrar esa ligazón con el público y con otras bandas a modo de que sea un oligopolio, no queremos eso, ellos tampoco lo quieren y es por eso que nos han convocado. Siempre ves una banda nueva, Rock Liberado, y eso es lo lindo. Y dentro de esto, bandas que prometen. A mí me ha gustado, dentro de lo que he escuchado y la parte de nosotros mismos, he escuchado a bastantes buenas bandas dentro de esto. Bandas incluso históricas que se han mencionado, que han estado tocando con nosotros. Bueno, ahora pasemos a tratar de descomponer tema por tema el disco. El disco se llama La Cultura Muerto. Muy aparte del nombre en sí, que nos pareció un nombre provocador, ¿no? Y que expresa también muchas de las cosas que pensamos. También es el título de una canción. Y además, la canción la escribió uno de los integrantes del grupo, Robert, que lamentablemente ya no está con nosotros, él falleció. Justo el disco salió el día de su aniversario, o sea, intentamos que coincida, que es una fecha significativa. El nombre de La Cultura Muerto tiene que ver con todo eso, ¿no? Con lo que pensamos, y también es una especie de homenaje, pero es un disco póstumo de Robert. Javier. Bueno, el disco comienza con Antes de Empezar, que es una canción de Alberto. Bueno, básicamente vino con una idea. Y bueno, lo seguimos, ¿no? Con Daniel. Me parece que también es muy importante el apoyo de Wicho ahí. Solamente hicimos pistas, por ejemplo, de batería, guitarra y Alberto, claro, en la parte vocal. Y Wicho se encargó de hacer el bajo en esa canción, ¿no? No solamente hacerlo, sino tratar de seguirlo. Y eso me parece muy destacable de su parte. No solamente en esa, sino en varias canciones. Bueno, en realidad ese es un detalle, hay que mencionar, ¿no? Wicho ha tocado el bajo en todas las canciones de este disco. Toquemos, Daniel, otra canción de las que vienen acá. Andando Solo es una canción de la que cuando nosotros la tocamos por primera vez y teníamos una idea de ella, nos dijimos, es la canción más Joy Division de la banda. Y dentro de esos lineamientos tratamos de seguirla. Salió bonita. La que sigue. La tercera canción se llama 13 años. Es una canción de Robert. Y me acuerdo que Henry, que fue el bajista en el primer disco del grupo, él siempre decía, no, oh, esa canción como que se escandalizaba, ¿no? Algo gracioso porque, claro, la canción habla de una chica de 13 años, efectivamente. Pero habla más que nada de una chica que tú ves por tu barrio, una chica así muy guapa, muy atractiva. Obviamente es una chica, es un adolescente, pero no te imaginas cuántos años tiene, ¿no? Entonces, cuando descubres su edad, dices, no puede ser, ¿no? La canción la dedica Robert a una chica de su barrio, de Chorrillos. Pero al mismo tiempo, o sea, Robert me dijo, pero por si acaso, fíjate en la letra de la canción, que hay una parte donde dice, no lo puedo intentar, pues ella es menor de edad. Vamos a la cuarta canción, Javier. La belleza no es verdad, bueno, es una canción que se me ocurrió a mí, pero digamos la tonada, en este caso al revés, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Yo vine con la tonada y Alberto hizo la letra, ¿cómo así? No, fue algo gracioso porque él había hecho una letra en inglés. Ay, me acuerdo. Fue una pastulada, pues, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tocar, Javier dijo, no, pues, y me dijo, hazte una letra en español, ¿no? Y yo en ese momento estaba con una flojera, no tenía ganas de escribir nada. Entonces agarré y empecé a buscar las canciones que no habíamos hecho todavía. Por ejemplo, Daniel me manda canciones, me manda sus papeles con sus letras, ¿no? Yo también tenía papeles con letras de canciones, así que no había usado todavía. Entonces empecé a hacer una especie de rompecabezas, ¿no? Tratando de encajar la canción. Pero claro, como que no sentía mucha confianza, pero ya como Alberto y Daniel insistieron en la tonada y todo eso, bueno, salió algo interesante, supongo, ¿no? Wicho le puso un efecto. O sea, Wicho en realidad ha hecho todos los bajos de las canciones, pero aparte en varias canciones ha metido teclados y en algunas coros, ¿no? En este caso, pues un teclado medio cincuentero, sesentero, parecido. Recuerdo que fue una de las que más le gustó, ¿no? Al menos estaba más entusiasmado. Al menos en ese momento le gustó. En ese momento. No sé si ahora le pregunto. Vamos con la quinta canción. Celinda. Oye, es una canción que yo aprecio. La melodía es muy buena. Es una canción agradable a mis oídos. Dentro de un disco que me agrada bastante. Es una canción que me llamaba bastante la atención por la melodía. No soy de formación necesariamente melódica, pero aprecio lo melódico. Y dentro de esto, la canción es muy, muy agradable melódicamente. Es una canción muy llevadera para escuchar. Es una canción que podemos recomendar a públicos que no estén específicamente dentro del rock. ¿Quién es Celinda? No es un personaje del que tenga yo memoria. Tal vez la hayan escrito en la época de Robert o con él. Bueno, aunque Robert sí llegó a escucharla, ¿no? Sí, le gustaba. La canción la escribe Javier. Se acuerda por la letra, creo, ¿no? Sí, para que Javier. No, no, se me ocurrió. Lo que pasa es que Javier tiene un detalle así como me pasó con la letra de Lobé, ¿no? O sea, hay una en el primer disco, ¿no? Lobé. Buenísima, ¿verdad? Entonces, no, pero es que es el nombre de la canción. O sea, el nombre no se iba a repetir. ¿Por qué? Porque Lobé no es. ¿Lobé? No, ¿no? Lobé no. Entonces, en este caso era. Sé linda, pero de una forma también sí. Sé linda, pues, ¿no? Sé linda. Porque la frase es, porque la frase que más se repite es sé linda, yo quiero verte. Entonces, al mismo tiempo es sé linda, yo quiero verte, ¿no? Embellece. Espera, amén. Ya está entendido completamente. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda Los Insecticidas para escuchar uno de los temas que viene en el CD La Cultura ha Muerto. La canción es La Depresión. La depresión me hace sentir. Yeah. La Depresión es la última canción que hicimos con Robert. Pasó una cosa con esta canción. Robert me la presenta con un blog de canciones que había escrito. Y entonces está La Depresión, ¿no? Y todos me la estaban cantando. En realidad, en ese momento yo estaba ahí escuchando, así, pero La Depresión me llamó la atención por la tonada que tenía. Y dije, oye, esa canción es buena. Hay que tocarla cuando estemos ensayando. Entonces, ¿qué pasó? Tiempo después, le digo, Robert, oye, ¿pero por qué no sacaste la canción en el ensayo? No, puta, ¿qué está sacando? ¿Qué ha pasado? Que mi flaca, está la mamá de su hijo, encontró el blog. Y la chica era un poquito celosa. Y dice que empezó a preguntar a quién dedicar esas canciones. Y dice que agarró y desapareció el blog. Y entonces, ay, ¿qué pasó? Que Robert me dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo dije, no, esa canción era che. ¿Te acuerdas de la letra? Y yo dije, solamente me acuerdo de la primera estrofa de la letra. Ya, pues hay que hacerla y hay que rehacerla. Pero no nos acordábamos del coro. Y Robert tampoco se acordaba en qué momento lo habrá hecho, no sé. La cosa es que justo pasa lo de Robert, su crisis, que fue lo que al final se lo llevó. Y me acuerdo que las últimas veces que fui a visitarlo, cuando ya estaba mal, me acuerdo que le llevé incluso el primer disco del grupo, porque justo coincidió con que había salido. Le dije, oye, ¿qué te parece si reescribimos la canción, ¿no? La Depresión. Me dijo, ya pues. Entonces volvimos a hacer la parte de la primera estrofa. Y pasaron varias cosas, llegó su familia y ya no podíamos concentrarnos. Entonces dije, la siguiente vez seguimos, pues, ¿no? Y la siguiente vez se nos olvidó. Dije, bueno, ya, y de ahí dije, no, la siguiente, pero bueno, lamentablemente no hubo siguiente vez. Y solamente me quedé con esa estrofa, pues, ¿no? Tiempo después, cuando ya había pasado todo, ¿no? El problema, ¿no? Y la depresión de perder un amigo, ¿no? Para ponerlo en el punto. Muy aparte de eso, era muy amigo de todos. O sea, en una banda no todos son amigos, dicen, ¿no? Pero en realidad en este grupo siempre hemos levantado mucho eso, ¿no? Si te acuerdas, no somos grandes músicos, pero sí somos buenos amigos. Entonces, le dije a los del grupo, no, hay que terminar de hacerla, pues, ¿no? Así que nos inventamos un coro y siguiendo la tonada de la estrofa, hicimos una letra y, bueno, más o menos siguiendo la temática, ¿no? Y era un caso raro porque Robert, por lo general, sus canciones hablan otra cosa. No hablaban de temas tristes. Y esta canción era totalmente distinta. Esta canción era, por temática, como dijo Daniel sobre Andando Solo, también era un poco así, ¿no? Era introspectiva, triste, ¿no? Depresiva. Entonces yo seguí un poco con la letra y al final hicimos eso y, bueno, es una canción que incluso nos gusta tocar en público bastante. Ahora vamos a la siguiente canción. Cabalgando. Eso sí, son dos canciones, pues, ¿no? Tres canciones en una. La canción Cabalgando, yo la traje también a ensayar y Alberto y Daniel también la siguieron bastante bien. Son tres canciones de Javier. Pero digamos que el rompecabezas lo hice yo. Lo ensayamos bastante, pero llegando a ese día de grabación con Huicho, como que nos salió más o menos bien, ¿no? O sea, en la sala de estudio fue que realmente se acopló todo. O tuvo sentido, porque no lo habíamos ensayado así. Es una especie de rompecabezas, porque es Cabalgando, la primera parte, en sí se llama Cabalgando, la canción. De ahí había otra canción que se llamaba Molestia sin responder. Sí. Y yo tomé, digamos, que el coro de la canción solamente, pero para utilizarlo como enlace. Y luego cerré con una canción que tenía, una canción corta que se llamaba Tus amigas se ríen de mí. Incluso Huicho le dijo que era una especie de canción épica. Ese fue su término. Y otra cosa también es que es la más larga del disco, pues, sí, ¿no? Sí, sí, es la más larga, tomando en cuenta los dos discos. Sigamos con la que sigue. De repente es una canción melódica, suave. De repente es una canción, al igual que Andando Solo y Rosetta, Cabalgando misma, son canciones de antes, pues incluso de tiempo del primer disco, ¿no? Sino que no nos convencía cómo habían quedado. Y por eso las dejamos un poco de lado y dijimos, bueno, para el siguiente disco pueden quedar. Incluso se puede decir que había como 6, 7 canciones que acá han llegado. Y que sí, pues, Andando Solo, Cabalgando de repente, Rosetta, yo diría, ¿no? Por ahí una más. Vienen de la época del primer disco, ¿no? Y por ese tiempo también lo hemos ensayado más y se ha ido como, no sé si mejorando acá el término, pero ha salido esto. ¿Cuál es la que sigue? La número 9 se llama Yo Tengo. Yo la tengo, ¿no? El Huicho decía Yo la tengo, no como el grupo. Yo Tengo es una canción que trajo Javier, que incluso me acuerdo que Robert la escuchó, todavía me dijo, ay, está bien que la cantan a dos voces, que le parece... Le gustaba un poco, ¿no? Sí, le gustaba mucho. Y se puede decir que es la más ruidosa de este disco, ¿no? O ya que Huicho no aligeró tanto la guitarra, porque la guitarra en realidad, cualquiera que nos escucha en concierto, sonamos una guitarra bien sucia, ¿no? Pero sí, en el disco, digamos que es más limpio. En esta canción sí se puede decir que hay una guitarra bastante distorsionada. La que sigue, ¿cuál es, Javier? La que sigue será, pues, ¿no? Lo sabemos bastante. Y le gustaba bastante a Alberto, pues, ¿no? A mí también, pero a Daniel también cuando le hizo la batería me parece muy interesante. Fue como que la canción y yo hicimos esa simbiosis de, oye, desde el primer toque nos entendimos. Desde los primeros acordes la canción agrada. A mí particularmente me jaló bastante. Es una melodía, es una letra en sí suave. Al final también salió algo muy interesante, me parece, y a todos los chicos les gusta, así que, bueno, está bien, ¿no? Daniel. Boceto es una canción bastante melódica que estaba casi lista, estaba dentro de las posibles en el primer disco. Así que dentro del espacio que hubo decidimos pasarla a un segundo disco en que tuviéramos una temática más variada. Casi el 80-70% de la temática que tratamos es relaciones interpersonales juveniles, dudas juveniles, inquietudes. Y Boceto es una canción que encaja muy bien dentro de ello. El acercarse a una persona, el no saber qué decir y cosas por el estilo. Nos pasa a todos. Y va a seguir pasando. Y nos va a seguir pasando, sobre todo a nosotros. En la historia de la cultura va a seguir pasando. La última canción se llama La Cultura Muerta, pues como habíamos hablado. Es una canción que, a diferencia de lo que dijo Daniel sobre Boceto, no es una canción que trata sobre relaciones interpersonales. En realidad, el primer disco yo diría que es más tirado a lo que es relaciones interpersonales, ¿no? Salvo por ahí una otra canción como Ya Lo Sabemos o Dónde Voy, ¿no? Pero en este disco sí, por ejemplo, Andando Solo o La Depresión son canciones introspectivas, ¿no? Hasta se pueden denominar depresivas. Como que las letras han variado un poco respecto al primer disco. Y La Cultura Muerta creo que es el mejor ejemplo porque es una letra directamente crítica social. Tal vez Ya Lo Sabemos se parece un poco en eso, ¿no? Del primer disco. Pero en este caso sí es directamente crítica social y es una canción de Robert y es la que da el nombre al disco finalmente. Bueno, yo de lo que he escuchado del disco, la descomposición que han hecho cada uno de ustedes, me quedan dos cosas creo que importantes, ¿no? Una es lo que decía Alberto de que en el grupo todos somos amigos, ¿no? A veces uno dice, el grupo es mi familia, ¿no? Pero lo dice como cliché, pero verdaderamente se nota que lo que han pasado, cosas fuertes, como que un miembro de la familia también nos deje, ¿no? Como que es un amigo, también habla del grupo, ¿no? De la hermandad y del grado de unión y familiaridad que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Y el otro es este pequeño también, creo que tributo a un amigo que ya no está, ¿no? Que se fue, él escuchó algunas canciones y debe estar tan orgulloso como están ustedes de lo que han creado con Insecticidas, ¿no? De lo que han hecho en este tiempo, ¿no? Me has acordado una anécdota que te dio Robert cuando le presentaste el primer disco. Ah, claro, es verdad. Lo que pasa es que la canción Elizabeth del primer disco es la co-escribe con su hermano. Y justo cuando le presento el disco, él ve los créditos y obviamente estaba él, pero también estaba su hermano. Lo habíamos incluido en tal canción, la co-escribió con su hermano. Y justo su hermano estaba ahí y dijo, oye Willy, ya hemos entrado a la historia de rock peruano. Y yo le dije, como los más malos, pero ya entramos. Les agradezco por el tiempo a cada uno de ustedes. Y además, aparte de eso que estabas mencionando sobre la familiaridad, es tal vez es una de las razones por las cuales hasta ahora no conseguimos bajista, ¿no? Porque el que era bajista también era amigo nuestro, ¿no? Henry. Y después nos ha costado bastante conseguir otro integrante, ¿no? Porque, no sé, tal vez estamos acostumbrados a tener una relación así de ultra confianza. Sí. Entonces, para que alguien más entre, tendría que ser ya pues alguien que encaje con nosotros en una, ¿no? Y tal vez por eso nos ha costado. Ahora vamos a buscar un bajista, definitivamente. Mucho puede ser, ¿no? Se muere. Tiene que hacer un casting, ¿no? Bueno, vamos a hacer. Todo apunta que vamos a hacer un casting, porque tampoco vamos a. Mucho va a ir, seguro. Claro. El primero en la cola. Bueno, te despedí, Alberto. Bueno, muchas gracias, César. Igual es la tercera vez que tenemos una entrevista acá con Mixtura. Agradecerte una vez más y siempre en contacto contigo y con la gente de Programa Mixtura y con la gente que te escucha. Y bueno, pues a ver qué pasa en este año. Vamos a ver si la suerte mejora o sigue igual. O bueno, ya se verá, pues, ¿no? Javier. Sí, igualmente. Agradecerte, César, a ti y a tu programa que apoya mucho a este tipo de proyectos. Bueno, no son proyectos, sino ya queremos obviamente tener algo mejor, pues algo mejor. Y bueno, si este salía bien, como Alberto dice, ojalá que sigamos juntos en esto y ojalá que mejoremos también todos, pues, ¿no? Como personas y todo. Como sentido. Escena también, ¿no? De rock peruano. También como escena, claro. Bueno, agradecerte por la confianza y por el hecho de habernos dado esta entrevista. Es siempre bueno tener canales de comunicación con la gente, con el público. Es necesario también al público llamarlo a buscar nuevas formas de rock y entre ellas estamos nosotros. Vengan a buscarnos, el disco está disponible. Estamos en las tocadas cuando nos llaman, así que siempre que podamos asistir van a contar con nosotros, van a ponernos a escuchar. Estamos también en YouTube y canales de escucha de ese tipo. Con el rock and roll siempre. Sí. Respetamos otros géneros, pero creo que el rock genera cosas en la gente que no generan otros. Sí, definitivamente, ¿no? Despertar, no conformarse y esas cosas, ¿no? Gracias. Vamos a finalizar la entrevista con la banda peruana Los Insecticidas, escuchando la canción que da título a su segundo disco. La canción es La Cultura ha Muerto. Pensar tomando un poco de aire frente a un pasaje por las calles de Miraflores, me encuentro con la gente de Banana Chai, con Jacob y con Santino. Vamos a hablar un poco de la banda, porque digamos de que este año que ha pasado, tu disco ha sido uno de los que más ha estado apareciendo en listas. Pero hablemos un poco de la banda, hablemos un poco de los inicios de la banda. Yo conocí a Franco, que es el vocalista, lo conocí en una tienda de ropa vintage con una amiga, pero nos conocimos como que hola y chao. Lo dejé ver como que por un año y lo volví a encontrar en la universidad. Decidimos formar un proyecto y alterna a eso yo tenía otro proyecto con Diego, que es el bajista de Banana. A él también lo conocí en la universidad. Y al final se juntó los dos proyectos. Primero estaba el hermano de Franco en la batería y luego otro Jacobs al siguiente año de formarse la banda. Y bueno, está bien así la formación. Hablemos un poco de lo que es el espíritu de la banda, ¿no? Que es la música. ¿Cómo pueden definir un poco la música que ustedes hacen? Nada, nuestra música en verdad es para divertirnos, es para hacer que la gente baile, aunque a veces foguean y no sabemos cómo. Nada, en verdad nos divertimos mucho tocando, a veces nos estresamos y también lo demostramos en el escenario y la gente siente eso, pero siempre lo toma de una buena manera. La verdad es que siempre nos hemos llevado bien con el público, nunca hemos tenido nada chongos ni malas experiencias, nos han gustado bonito, tanto acá como en Argentina, que tuvimos una pequeña gira por allá. Yo creo que cada vez que tocamos es más, el ambiente que generamos es bueno, sano, no se puede decir tanto. Y es divertido, o sea, la gente en verdad se vacila cuando va a vernos, cuando va a escucharnos o cuando se encuentra por la calle y nos saluda. No sé, la gente nos caracteriza, bueno, también nosotros, por una banda bien, o sea, actual, que sería el indie, prácticamente, los sonidos actuales del indie y influencias del surf rock de los 60, 70, tanto de Perú como del extranjero. Y sí, ahí se coincide bastante en las cosas de la banda. Bien, definitivamente ahora que hemos aterrizado en lo que es la esencia de la banda, hablemos del disco Empty Room. Hablemos un poco del disco para empezar, o sea, ¿quién les hizo la portada? Bueno, tenemos la suerte de que el vocalista de la banda estudia diseño gráfico, así que se esmeró mucho en hacer la portada, la contraportada, diseño del disco, todo eso. Así que ahorramos eso. Hablemos entonces un poco de lo que es directamente el Empty Room. ¿Qué concepto manejan ustedes de ese disco? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas canciones tiene? Es un disco medio largo, tiene 15 canciones. Todas las canciones, digamos que están llenas de vida y de nosotros. Cada uno tiene, algunas son más rockabilly, algunas son más surf, otras son un poco más indie. Tipo dream pop, tipo claro. Las bandas de Beach Boys. Aunque a veces la gente dice que solo somos indie y nosotros tenemos que arrepentirles a cada rato que somos surf rock. Como para también hacer, o sea, hacemos la diferencia, porque todo el mundo hace indie ahora. Nosotros tenemos nuestro especial. O sea, nos denominan indie porque es más que todo por algo independiente, que claro. Lo hacemos todos nosotros. O sea, no lo sacamos con ningún sello, lo mandamos a hacer nosotros, nos movemos nosotros mismos. Bueno, ahora estamos trabajando con Kitson Coffee, que es una agencia de manager, está Mauricio Monard, él lo maneja y ahí nos está apoyando bastante en el movimiento de las cosas, pues, de las presentaciones. Nos organiza como que un pequeño book. Nosotros somos indie en el sentido de que nos vamos en combi a las tocadas, vamos metropolitanos, en ese sentido somos indie. Hablemos un poco de esa tocada en Argentina, ¿no? Que es importante cuando uno va y se enfrenta a un público, digamos, totalmente distinto y no se sabe qué reacción van a tomar, porque uno cuando es local el espíritu es otro, ¿no? Que te cagas de miedo. Sí, de verdad, sí, te mueres de miedo. Bueno, por suerte tuvimos la suerte de contar con amigos, ¿sabes? O sea, contactos musicales, así. ¿Dónde tocó? ¿En La Plata? Tocamos en Capital Federal, en La Plata y en Mar del Plata. Sí, la gente nos recibió muy bien en todas las presentaciones. Nos pedían otra, nos felicitaban. Cuando ya teníamos amigos, como que había un campito que nos ayudaba a pasar la voz y también nos recibieron, ¿no? Con los brazos abiertos. Sí, me acuerdo que tuvimos una presentación en Capital, donde era un sótano, así. Tocaba, había... ¿Primer piso bar? Sí, primer piso bar se llamaba. Era bien raro porque las bandas que tocaban ahí eran Doom, Stoner, full metal. Full medio metal, así bien pesado. ¿Había que tocaba con máscaras? Varios. Sí, habían varios que tocaban con máscaras y era rara. Y nosotros nos cagábamos de miedo, así. Y yo pregunté, pucha, a un chico que conocí ahí. Le dije a uno que parecía de público, pero que parecía que era más, el que escuchaba música más pesada, así. dije, pucha, nuestra música es un poco más suave, no, no sé cómo la gente lo vaya a tomar acá, porque todos eran como que tenían el cabello alargado. O sea, era puro negro. Sí, todos. Blanco, nada. y algo que me dijo él es que a la gente no le importa, o sea, no importa si tu música es más suave o más fuerte, lo que importa es que, o sea, si suena bien, a la gente le va a gustar. O sea, obviamente si suena, si algo suena mal, no le va a gustar, pero si algo es bueno, la gente te va a prestar atención, claro. O le va a gustar la cosa. O sea, técnicamente te metió un gol de media cancha, ¿no? es verdaderamente, o sea, como otra cultura, o sea, lo asume de un forma totalmente distinta, o sea. La película, porque y, claro. Ajá, y vimos a los metaleros bailando. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a la banda, pero vamos con la esencia de la banda, que es la música. Santino, ¿qué canción nos vas a presentar? Bueno, esta canción que viene se llama Bumpy y fue nuestro segundo single que sacamos y tiene un espíritu bien zorro, bailable, que te hace mover los pies. Un poquito más de este disco, ¿no? Ya les ha traído experiencias afuera. Hablamos un poco por el lado audiovisual. ¿Hay videos? ¿Ya han comenzado a trabajar en esas cosas? Sí, ya estamos haciendo. Va a salir un videoclip este año, pero va a ser animado. Vamos a salir nosotros animados. Lo está haciendo David Carrasco, que tiene un capazo. Lo está haciendo todo, o sea, fragmento por fragmento, viñeta por viñeta, la está haciendo a mano, con plumones. O sea, todo es. Cada escena son stop motion pero dibujado todo. Claro, sí. Y es nuestro videoclip del mismo nombre del álbum, que se llama Empty Room. Sí, y su página se llama Morsa Aparte. Es un capo, es un artista a uno, en serio. Vamos arrancando este año, muy aparte del video, dígame qué otros planes tiene la banda, ¿no? Porque como les dije, o sea, el disco está sonando fuerte, está sonando bien. hay mucha gente que le está gustando. ¿Cuáles son los próximos planes para la banda? La verdad es que el año pasado tocamos un montón, ya bastante con el exceso, así que ahorita nos tomamos un pequeño descanso también porque los otros dos integrantes están de viaje, los que tienen plata, los que no se quedan acá nomás. Después de este pequeño descanso vamos a seguir componiendo porque ya teníamos algunas canciones planeadas y estamos viendo las grabaciones y darle una dirección, no una nueva dirección a la banda, sino una dirección más fresca, ¿no? Como evolucionar. Más maduro se nota, las nuevas canciones que estamos haciendo. Esto es una parte que me pone feliz, es que va a ser también en español. Sí. Ahora van a ser en español las canciones. Y están, ahorita lo que tenemos está muy, muy chévere. De hecho, tenemos como que 8 canciones en maqueta, pero están sonando con una influencia de más o menos una combinación más con tempo. Y, así. Claro. Es la evolución de la imagen. Un poquito surf con psicodelia, pero no, o sea, claro, tiene los punteos surf, pero con pedales, ponga. Claro. Porque antes no usamos pedales. Claro. No se va a perder la esencia de la banda tampoco. Claro, recién vamos a comenzar a usar pedales porque no sabíamos y no teníamos ninguno. Así que antes conectamos solo la guitarra de frente al amplificador y ya está. Definitivamente esas son las cosas en las cuales se va avanzando. Podemos hablar de que, hablando justamente ya de estos nuevos temas, que me imagino que ya se comenzarán a trabajar unos temas más para hacer una nueva producción que posiblemente vea la luz este año. Posiblemente, hablemos un poco de ese nuevo sonido que va apareciendo para Banana Chai, ¿no? Porque directamente siempre es interesante la evolución en cuanto a que cada músico escucha cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? La verdad es que aún tienen su sello, pero sentimos que este disco que está saliendo va a sonar mucho mejor que el anterior. Y con más calidad. Con mayor calidad, como que lo otro era como que una versión infantil de nosotros. También que el primer disco lo sacamos muy desesperadamente porque es nuestra primera banda de todos, o sea, que hacemos canciones propias. Como que teníamos una canción y decimos, ya, esta, y nos apresuramos mucho y no nos tomamos el tiempo de analizar cada canción y decir, oh, esta va, esta no va, esta falta de esta cosa, ¿qué tal si le metemos esto? Sino que apenas la teníamos, la grabamos al toque y por eso salieron tantas canciones, 15. En un inicio iban a ser 12, me parece, y al final salieron 15 canciones. Como que hubieron cosas que podíamos mejorar. En cambio, en este disco que viene, vamos a estar un poco más serios, más centrados, vamos a saber qué grabar, qué hacer. Como que ya tenemos un poco más noción, más cosas, más experiencia, claro. Sí, ya todo está más claro. También al principio no conocíamos a nadie que nos instruía, o sea, éramos nosotros nada más y no conocíamos casi nada, ninguna banda prácticamente. Solo éramos nosotros haciendo canciones, influenciados por internet. Bandcamp sobre todo, seguro. Sí, Bandcamp. También llevamos llegando un poco al final de la entrevista, pero no sin antes me den las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, ¿no? Para que la gente se escuche a la banda y sepa cómo comunicarse, ¿no?, con ustedes. Tú pones Banana Chai Band en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar en todas esas redes. En Facebook, pues. En el Facebook. También tenemos, estamos en Spotify, en SoundCloud, en Bandcamp, en iTunes, en SoundCloud subimos unas maquetas, sí. Hay un cover de Los Aicos ahí. Y tenemos, claro, y tenemos una canción que no está en el disco, que la grabamos en Argentina. En vivo. Se llama Tsunami. Ajá, la tocamos en los conciertos y a la gente le gusta. Y eso es bueno porque para que le guste esa canción tienen que ir a los conciertos. Porque si no, no la escuchan así nomás. Y nada, nos pueden encontrar ahí, estamos pronto también con la página web. Si nos quieren contactar o hablar a nosotros por Facebook, ahí, claro, al inbox, por correo, hola@bananachai.com. Estamos, tú buscas Banana Chai y va a aparecer 4 platanazos ahí. Sí, bueno, nuestra red más activa es Facebook, así que cualquier cosa por Facebook. Ya cerramos la nota con la banda, nos vamos a despedir con más música de la banda. Jacob, ¿qué canción nos vas a presentar? Vamos a ir con el homónimo de nuestro primer álbum. Dentro de la mente retorcida de nuestro cantante Franco salió una bonita historia y la van a entender, así que vamos con el turno. Bien, desde Buenos Aires, Argentina, la banda Amor en la Isla, desde su disco Playa Crocante, nos traen el tema Pasándola Mal. Desde Montevideo, Uruguay, la banda Martes Mártir, desde el disco Carcasa, nos traen el tema Fantasmagoria. Fantasmagoria.

seguir rodando en la misma.